En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 3 de septiembre. Cuando vos pretendés decir algo que se entienda, que sea, en cierto modo, combativo, ¿no? Tenés que inventar una nueva forma para que eso llegue, porque si decís las viejas cosas, la gente tiene hambre, por ejemplo, ¿no? Si decís las viejas cosas con las viejas palabras, no llegan, es un lugar común que mata la idea que se está expresando. 1920. La forma de que esa idea llegue tiene que cambiar. Un día como hoy nació León Ferrari. De septiembre 1920. Un día como hoy nació Chabuca Granda. Es mi puente un poeta que me espera. Con su quieta madera cada tarde y suspira. Me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada y las viejas consejas van contando de la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los picus de enterradas raíces en su amada. 3 de septiembre. Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. Y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. 1940. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Un día como hoy nació Eduardo Galeano. 3 de septiembre 1970. Al profesor hippie le decimos, su corazón es todo juventud. Un día como hoy se estrenó El Profesor Patagónico. De septiembre 1901. Antes con el cine era mucho mejor, no me importaba raza ni color, si era una mina o si era un marica, al que se ponía le hacía el favor. Ahora con el cita no sé qué pensar, cada vez que creo que tengo que garchar, ya no sé qué hacer, no sé qué decir, creo que a la puñeta voy a recurrir. Pero hay una gomita que parece un globo y que comúnmente se le llama forro. Se lo pone en el pito o donde más convenga. Si no se te para, pone den la lengua. Un día como hoy nació José Bor, autor de Pero hay una melena. Y un día como hoy, las voces humanas fueron sustituidas por máquinas. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.